Son las 8:02. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Hoy es lunes, como usted bien lo sabe, 12 de diciembre, día guadalupano. Felicidades a todas las lupitas. Y nosotros estamos aquí muy contentos de poder iniciar esta última semana laboral de este 2016, esperando que el 2017 ya no puede estar peor, ¿verdad? ¿O sí? No, yo creo que ya no, ya sería mucho, ¿no? Entonces, yo creo que nos espera algo un poquito menos peor. Por lo pronto, aquí estamos nosotros, fieles a la cita cotidiana con todos ustedes, con nuestros revisteros y revisteras desde hace mucho tiempo. Usted nos encuentra aquí en este programa en el 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria de Radio UV. Y aquí estamos con muchísimo gusto también a través de internet, de nuestra página www.v.mx, de lunes a viernes de 8 a 9 y media de la mañana. Bienvenidos a la revista. Y bueno, el reparto de responsabilidades para el día de hoy corre a cargo de... Como siempre, en primer lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes musicaliza el programa. Además, está aquí al frente de la consola de audio, de los controles técnicos. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, agradecemos como siempre su invaluable apoyo en el programa desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Francisco Javier Guevara, igualmente, en todo lo que hace falta, pues siempre nos echa una mano. ¿Cómo estás, Guevarín? Buenos días. Manuel Vázquez, el flamante director de Radio Más, esperemos que esté aquí con nosotros, que se acuerde de los pobres, y lo esperaríamos por ahí de las 9. Y Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador a nombre de todo el personal de Radio Universidad Veracruzana, un saludo de parte de quien tiene el gran gusto, el privilegio de estar aquí frente a estos micrófonos de Radio UV. y se llama, ¿cómo se llama? Ah, Carlos Román. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Bueno, también tenemos teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117 son nuestros teléfonos. Ya el grillito revistero jarocho está sonando, son los mensajes que están llegando a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Romano La Revista, o del correo electrónico, o del Facebook, y bueno, ya saben que también tenemos los teléfonos, así que saludos a Jorge Machado, FG2, que está obsesionado con Javidú, no puede dormir. Dice, buen día, Mr. Romano y Javidú, apa, ¿estarán administrando la captura para un mejor momento o está súper protegido? Pero ¿cuál sería el mejor momento? A mí me preocupa que de repente se me olvida, porque ya está pasando mucho tiempo y ya ven... Decía el procurador, es que ya estamos muy cerca, es que ya para qué hablan. Ahora quién sabe dónde esté. Pero sí, todos los días, yo sí me despierto, la verdad. A lo mejor es malo, no lo sé, pero me despierto con unas ganas de veras de ver en el periódico, de oír, ya lo agarraron. Que me preocupa mi salud mental. Bueno, pues ya ahorita estamos en un... pues ya empieza el puente Guadalupe Reyes. Todavía hace algunas semanas hablábamos de proyectos, ¿no? Y ahora ya nomás se oye hablar de cuándo va a ser el brindis y qué va a haber y que sí va a haber intercambio de regalos, ¿no? Y ya lo de la chamba ya como que se empieza a quedar un poquito ahí para el otro año, ¿no? Bueno, nosotros todavía cumpliremos a cabalidad con nuestro compromiso con ustedes hasta el viernes que viene. Habíamos hablado la vez pasada, a partir del Instituto Cervantes, de parejas de palabras que se usan incorrectamente como sinónimos. Y todos caemos, todos caemos invariablemente, bueno, casi todos, invariablemente en este tipo de errores. Estas palabras debemos utilizarlas de forma diferenciada si queremos expresar los matices de nuestras ideas. Por ejemplo, está la de nimio y exiguo. Nimio y exiguo. Pues nimio, ¿qué quiere decir? Pues algo insignificante, ¿no? O sin importancia. Y exiguo es insuficiente, es escaso. Repito, nimio, insignificante y sin importancia. Y exiguo, insuficiente y escaso. Bueno, la ventaja, ejemplo, la ventaja del resultado parece exigua para el partido de vuelta, hablando de fútbol, ¿no? La ventaja del resultado parece exigua para el partido de vuelta. No puedes decir, la ventaja del resultado parece nimia, o insignificante o sin importancia, aunque sí se podía aplicar, pero aquí por eso estamos estableciendo las diferencias de lo correcto, ¿no? Pero no, sería más bien exiguo porque es insuficiente cuando va un gol a cero, por ejemplo, o 2-1, pues la ventaja es exigua. Cualquier defecto, por nimio que sea, ahora sí, cualquier defecto por nimio que sea, podría hacer fracasar nuestra misión. ¿Ya lo apuntaron? Bueno, pueden salir un momento a recreo. ¿Sabían ustedes que el culto guadalupano estuvo a punto de fenecer? De cancelarse, Pues es una nota curiosa. Héctor Aguilar Camín, que es, entre otras cosas, escritor, es politólogo, es historiador, nos habla de que durante la República restaurada, entre los años de 1867 y 1877, esa década, esos 10 años, el culto guadalupano estuvo a punto de desaparecer en México. La crisis del culto está unida a la desgracia política del obispo de Puebla, Antonio Pelagio de la Bastida y Dávalos, un infatigable promotor de la guadalupana, junto con el Papa Pío IX, creador de los cultos marianos en la oleada conservadora que siguió a la Revolución de 1848. La Virgen de Lourdes, ¿se acuerdan de esta Virgen que decían que era muy milagrosa? Hasta luego comercializaban con agüita, ¿no? Agüita de allá de Lourdes y tierrita de Lourdes. La Virgen de Lourdes puso el ejemplo a seguir para el culto mariano. Ya no se ha oído hablar de eso, ¿verdad? Hubo un momento en que todo el mundo hablaba y eran tours, excursiones de gente con discapacidades de diferentes tipos que iban a que le hiciera el milagro, ¿no? La Virgen de Lourdes. Bueno, pues esta Virgen de Lourdes puso el ejemplo a seguir para el culto mariano con su oportuna aparición en 1858. La Bastida y Dávalos emprendió en México la cruzada del engrandecimiento de la guadalupana de aquellos años, pero cometió el error político de aceptar la regencia del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Renunció al puesto unos meses después, cuando fue claro para él que el emperador austriaco no devolvería a la Iglesia Católica los bienes eclesiásticos expropiados por las leyes liberales de 1857. La Bastida y Dávalos quedó unido, no obstante, a la suerte del imperio, y cayó en desgracia en 1867 junto con el propio Maximiliano, y partió al exilio a Roma, dejando a su Virgen desamparada en tierras de triunfantes jacobinos. Imagínense nada más. La Virgen del Tepeyac, pobrecita, pues la pasó muy mal, igual que toda la Iglesia Católica, maltratada por los liberales. El culto guadalupano se adelgazó angustiosamente, a punto de diluirse y desaparecer, ¿eh? En 1869, refiere el historiador David Badding, el capellán de la Virgen Morena hizo saber a la Sociedad Católica de la Ciudad de México que el santuario del Tepeyac ya no contaba con fondos suficientes para mantener su colegiatura y que de la liturgia solo podrían encargarse uno o dos sacerdotes. La religión se hallaba mermada y los fieles cesaron de ofrendar la limosna tradicional, de modo que poco a poco ha ido cayendo en el olvido el culto de la Virgen de Guadalupe, pues relativamente, porque a la vuelta de mi casa no. Quienes tenemos la gran fortuna de vivir a la vuelta de una iglesia guadalupana, sabemos que no ha decaído el culto. Y al contrario, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, hay fiesta. A la vuelta de la casa de ustedes, hasta las 2 o 3 de la mañana. Entonces mañana vamos a ver cómo le hacemos. Así es. Son las 8 con 16 minutos. Las 8 con 16 aquí en la revista. Habría que hacer mención desde luego del fallecimiento de Tovar y de Teresa, porque fue un personaje que... Yo creo que no hay un referente más importante, más claro, más incuestionable en lo que se refiere a las instituciones de cultura que Rafael Tovar y de Teresa. Es decir, yo me acuerdo que cuando lo nombraron secretario de Cultura, de la nueva Secretaría de Cultura, pues hablábamos de que, bueno, que no hay otra persona. Sí, sí hay. Pero para la creación de una Secretaría de Cultura, pues ¿quién más sino Tovar y de Teresa? Podrán mencionar a Jorge Volpi, podrán mencionar a quien usted quiera, que pudieran ocupar un cargo así. Luis de Tavira, que acaba de dejar la Compañía de Nacional de Teatro, etcétera, pero es que Tovar y de Teresa fue innovador, un tipo muy culto, diplomático, muy refinado en el buen sentido, en fin, era un tipazo, ¿no? Y pues lamentablemente a los 62 años, todavía teniendo mucha chamba, muchas cosas que hacer y que aportar, pues ni modo, ¿no? La enfermedad esta que hasta da, no sé, nos da cierto resquemor, ¿no? Cierta incomodidad mencionar la palabra cáncer, ¿no? Tratamos de no hacerlo. Pero bueno, pues así es la vida. Entonces, vamos a ver quién ocupa su lugar. 8:18, las 8:18, aquí en la revista de Radio Universidad Veracruzana. La felicidad. ¿Qué es la felicidad? Jordi Soler, uno de nuestros escritores de cabecera aquí en el programa, nos plantea que resulta cuando menos curioso el éxito explosivo que tienen, por ejemplo, el yoga y el mindfulness. Eso no sé exactamente qué es, pero ahorita vemos. Es una nota que apareció en Milenio, que se llama El Boom de la Felicidad. Estas actividades, tanto el yoga como el mindfulness, han experimentado una especie de boom similar al de la conciencia ecológica. Los habitantes originales de Estados Unidos, los Sioux, los Onondaga, los Tuscarora, han alertado, fíjense, desde hace siglos a sus paisanos y quien quiere oírlos de las calamidades que nos esperan si maltratamos el planeta. Pero fue hasta hace apenas unos años que individuos con un megáfono social importante como Al Gore o Leonardo DiCaprio se pusieron a reproducir con un éxito atronador estas consignas ecológicas elementales. Mientras estas etnias lo dijeron, ni quien les hiciera caso. Pero ya cuando Al Gore o DiCaprio lo dijeron, mira, ¿oíste lo que dijeron? ¿Por qué nadie le hizo caso a los indios? Y en cuanto Al Gore abrió la boca para decir lo mismo que ellos, tuvo de inmediato la atención del planeta entero. Bueno, una de las razones, yo creo, que Al Gore tenía muchísimo más dinero para promover estas ideas y de verdad se gastó bastante, de su propio peculio. Pero bueno, Jordi Soler lo plantea como que seguramente a él le hicieron caso por ese potente megáfono social, ¿no? Es decir, ciertas propuestas, por buenas que sean, no tienen eco suficiente hasta que una gran masa de gente las repite y las repite y las repite. Y lo mismo ha pasado con el mindfulness que practican desde hace milenios los monjes budistas. O lo mismo ha pasado con el yoga, una disciplina que había estado allí a disposición de quien tuviera un poco de curiosidad durante mucho tiempo. ¿Por qué el mindfulness y el yoga han experimentado semejante boom? Bueno, hay una periodista inglesa, Ruth Whitman, que investigando sobre el tema en Estados Unidos, observa que estas dos actividades promocionan la felicidad personal y que en los últimos tiempos se ha extendido la idea de que la felicidad viene de adentro de uno mismo y no de otros. O dicho de otra forma, que si tú mismo no eres feliz, nadie va a conseguir que lo seas. Whitman observa esto en Estados Unidos, pero la idea vale igual en México y en otros países donde también existe el boom, el yoga y el mindfulness. Si estas dos actividades efectivamente promueven la felicidad personal, ¿quiere decir que hoy, en pleno boom, hay más personas felices? Sería la pregunta. Bueno, que la felicidad proviene solo de uno mismo es una verdad a medias, ¿sí? Porque con frecuencia la felicidad la contagia el otro. tu pareja, tu familia, tus amigos, la persona a las que amas, hasta el perro. Para algunas personas los perros son más importantes. Y un largo etcétera. Y en todo caso, no puede uno andar al acecho de la felicidad como propone la Declaración de Independencia de Estados Unidos con su famoso precepto The Pursuit of Happiness, que tanta confusión, como se va viendo ahora, ha producido. Pursuit, ¿cómo lo...? A ver, ayúdenme a traducir esto de pursuit. Pursuit, suit, como de traje, ¿no? Pur, P-U-R, suit. Pursuit of happiness. La felicidad, un estado de ánimo aleatorio, espontáneo y efímero, de, digamos, alegría integral, que llega de vez en cuando y a ramalazos. Lo más que puede experimentarse son momentos de felicidad. Esa es la gracia. Si la felicidad fuera un estado permanente, viviríamos en un mundo de tontos, de bobos con sonrisa, eso de bobos. La felicidad proviene exclusivamente... Bueno, hay algunos que ni siquiera le confieren la posibilidad de existencia a la felicidad, porque además es algo tan subjetivo, pues ¿qué es la felicidad, no? Pues será para mí una cosa, para Chuchín otra, para ustedes otra. A pesar de vivir en una misma época, en una misma ciudad, podamos tener coincidencias, sí, desde luego. Pero algunos hablan de que la felicidad es inalcanzable, que podemos hablar de un estado de estar a gusto, de estar contentos, ¿no? Pero felicidad. Bueno, la felicidad proviene exclusivamente de uno mismo, dice la creencia del nuevo milenio. Y el Food Marketing Institute Report de 2014 nos informa que en Estados Unidos la mitad de las comidas, la más entrañable de las actividades sociales, ¿sí? La comida, todos los festejos se hacen con comida, se hacen en solitario, fíjate. Y que en 1974 la mitad de los estudiantes socializaba con sus vecinos, frente a un pírrico tercio que lo hace ahora. Estos datos, que ilustran parcialmente la deriva hacia la felicidad solitaria, la felicidad solitaria, fíjate, cobran sustancia con estos números que publican el Departamento de Salud de aquel país y la revista Time. Más de 20 millones de personas practican la meditación en Estados Unidos y el gasto anual en curso de mindfulness, productos y demás son 4 millones de dólares. La cifra de yoga es todavía más importante. Los nuevos yoguis gastan 10 mil millones de dólares al año en clases de yoga y accesorios. De las industrias que crecen más y más rápidamente en Estados Unidos, el yoga ocupa el cuarto lugar. Y hasta hace muy pocos años, el yoga y el mindfulness eran actividades marginales que hacían unos cuantos loquitos, ¿no? Y hoy se han convertido en muy poco tiempo en una industria multimillonaria. No vamos a despreciar los beneficios físicos, y mentales que da la yoga. No puede negarse que el mindfulness ayuda a ciertas personas a encuadrar algún episodio vital, ¿no? Pero también es verdad que el éxito súbito y meteórico de estas dos industrias es el síntoma de una espeluznante perturbación sociológica. Lo de hoy es cultivar la espiritualidad mejor si tiene aire oriental como vehículo para conquistar la felicidad. Pues vaya novedad. Eso está en la agenda de nuestra especie desde el principio de los tiempos, pero ahora, ha dejado de ser un esfuerzo personal, solitario e íntimo para convertirse en un acto colectivo de promiscuidad espiritual que produce un montón de dinero y, en el mejor de los casos, un instante de felicidad estandarizada. Y hay una parte importante de esta ecuación, que sería las nuevas tecnologías, todo esto de lo que hemos hablado de la digitalización y lo virtual y los millennials y los chavos digitales esta parte de la ecuación es importante, ¿no? De qué tipo de felicidad, si es que podríamos hablar de felicidad, encontramos en los chavos que se la viven, perdónenme la expresión, la redundancia, se la viven viviendo a través de una pantalla, ¿no? Vamos a ver al ratito ese asunto para complementar esta información. Ah, gracias Lupita, nos dicen que es búsqueda de la felicidad, es la traducción. Ok, gracias. Muchas gracias Lupita. Una petición para la guadalupana, que aparezca y capturen a Javidud. No te digo, FG2, ay, ay, ay, es mucho pedir, dice, pues según como te hayas portado, Paco, Pursuit of Happiness es la búsqueda o persecución de la felicidad, también nos dice igual que Lupita, muchas gracias a nuestro culto auditorio. Y tenemos por acá un poquito de felicidad con la música que ya tiene listo Chuchín cuando son las 8 de la mañana con 28 minutos, la revista. Thank you. Revista. Gracias, Toño. Toño Quinto nos manda un video de en YouTube, un corto de la película Pursuit of Happiness, en busca de... ¡Ah, ya! Hasta ahorita me cayó el 20. Sí, esta película es muy buena. Me gusta mucho esa película, En busca de la felicidad. Es de un tipo que está en una situación muy precaria y tiene un hijo y nadie le da trabajo, pero es un tipo muy inteligente. Bueno, ya la han de haber visto, ¿no? ¿Cómo se llama el actor? Bueno, hoy vengo con una memoria. Que es muy bueno, por cierto. La ilusión es la nueva realidad. A ver, vamos a complementar la información que dimos hace rato. Pero antes les comentamos que lo que escuchamos fue de Tchaikovsky. Es algo de la suite el Cascanueces. Una marcha de ahí de la suite El Cascanueces, muy conocida. 25 minutos antes de las 9 de la mañana, Herman Bellinghausen escribe los lunes en La Jornada. Dice que la economía macro y micro, las relaciones familiares, y de trabajo, el sexo, la política de los gobiernos, la guerra, la delincuencia, el terrorismo, la socialización, el consumismo sin fondo, el odio racial o religioso, la mentira, el control represivo, y también la verdad y el conocimiento, la contrainformación, la articulación de redes auténticas y eficaces, la creación artística, la denuncia, la libertad. Todo acecha como amenaza y como esperanza, juntas y bien revueltas, lo pone así entre paréntesis. Así lo ponen, ¿eh? Juntas y bien revueltas. Detrás del dichoso espejo negro que actualmente acompaña, orienta, determina y entretiene a la mayoría de la humanidad. Esta y la pobreza generalizada, con lo cual se intersecta, son las únicas mayorías en términos absolutos. Todo lo demás es... ilusión, virtualidad o dictadura enmascarada. Will Smith se llama el actor. Dispositivos celulares, ordenadores, la televisión que te ve, verla, son ya. La TV que te ve, verla, son ya. Y apenas estamos en 2016, absolutamente ya indispensables. recipiente y puente archivo, memoria, nos proporcionan una gama inédita de lenguajes alternativos, solo visuales o bien matemáticos, que cumplen el proyecto de Babel. Gracias a jeroglíficos contemporáneos, como los emoticones, la humanidad puede decirse todo, bueno, entre comillas. Haríamos mal en desdeñar dichos lenguajes de muñequitos y signos postverbales. Su crecimiento es tal que ya contienen millones de significados diversos, como cualquier idioma avanzado. Continúa Hermann Bellinghausen diciendo, mientras las ciencias sociales y de la conducta, la filosofía, el periodismo, el cine y la literatura se esfuerzan para describir e interpretar el fenómeno, la casi totalidad de las nuevas generaciones ya nacen, crecen, son educadas, orientadas, conectadas y determinadas por la fascinante nube muy concreta que a falta de mejor nombre llamamos tecnología. Para ellas las disquisiciones de adultos, es decir, para esta nueva generación, las disquisiciones de adultos y viejos sobre el tema, aún las más actualizadas, son rollos ingenuos. Viven sumergidos en el otro lado del espejo sin matices ni dudas. Pronto las opiniones de Bauman sobre la modernidad líquida y los análisis de Paul Virilio, Marc Augé o Ignacio Ramonet, por mucho que hayan acertado sus diagnósticos, quedarán sepultados por la experiencia y su avalancha de datos, funciones, juegos y aplicaciones disponibles. Por más que nos esforcemos, ¿sí?, en desentrañar qué pasa, los millennials o los nacidos en el siglo XX... Perdón, no los millennials, sino los nacidos en el siglo XX, no estamos entendiendo nada. Ni siquiera aquellos científicos y técnicos que inventaron y desarrollaron los nuevos instrumentos de la vida humana. Irán muriendo millonarios, pero rebasados por las nuevas multitudes que no necesitan ya de reunirse físicamente para existir y actuar cuando la paciencia dejó de ser una virtud. ¿Sí? Para los hijos del milenio, la intimidad es un arcano, allá lejano, ¿no? O mejor, una anticuaya. Nuestro azoro les resulta a ellos incomprensible. Porque dice uno, ¡ay, el avance de la tecnología y el vértigo! ¿Y cuándo te habías imaginado que ibas a andar cargando el cine en una en un cuadrito de metal y todo eso? Y los dos se nos quedan mirando como, ¿qué? ¿De qué están hablando, no? Hace poco decía Auge que el individuo está desplazado respecto de sí mismo. Y de instrumentos que lo ponen en contacto constante con el mundo exterior más lejano. Es decir, la sociedad se volvió pública. La soledad se volvió pública. Y la interacción con una pantalla, la manera de comunicarse. Ya hemos hablado esto mucho y seguiremos porque es parte de lo que está diciendo Hermann Bellinghausen. No salimos de nuestro azoro, ¿no? Y estamos duro y duro con lo mismo. Hoy la gente se reúne a solas, de preferencia desde sus recámaras, aunque puede hacerlo en cualquier, literalmente cualquier parte. Bueno, Charlie Brooker, creador del Espejo Negro, el Black Mirror, justificaba así su brillante serie televisiva de Black Mirror. Es difícil encontrar alguna función humana que la tecnología no haya alterado ya de alguna manera, con excepción del eructo. ¡Qué ejemplo! que la tecnología no haya alterado de alguna manera, con excepción del eructo, tal vez, ¿no? Esto es lo que hay. Apenas ayer, dice Germán Bellinghausen, leí la noticia de un videojuego. Bueno, no lo va usted a creer. No lo va usted a creer. Una noticia de un videojuego instalado arriba de los mingitorios para que los orinantes no se aburran. El control es tu chorro que desplazas de un lado a otro. Ustedes dirán si vivimos en una sociedad cuerda. Esto apareció en The Guardian. Si bien no se atrevió a hacer ganar a su candidato caricatura insultante Waldo, insuperable premonición de Donald Trump, Brooker admite disfrutar toda esa panoplia que llamaremos posmecánica. Los dispositivos me hacen surear de placer. Me encanta cada nueva aplicación milagrosa. Revivo mi Twitter en cuanto despierto, pero con frecuencia me pregunto si todo esto me hace bien. Nadie nos lo endilgó, simplemente lo abrazamos de muy buena gana, ¿sí o no? ¿A dónde nos lleva? Si la tecnología es una droga y se siente como una droga, precisamente a ver cuáles son sus efectos colaterales, queridos amigos. La respuesta la conocerán los hijos del presente siglo. Y probablemente será distinta de nuestras predicciones primitivas, provisionales, ingenuas. Yo creo que mientras uno no supla ciertas funciones sociales con esta otra manera de socializar, pues no hay tanto problema, ¿no? Es decir, yo estoy muy contento de tener un iPad y poder ver una película a la hora que yo quiera, ¿no? Me encanta la idea de que los revisteros estén ahorita también mandándonos mensajes vía Twitter. Antes, me acuerdo que todavía no hace mucho teníamos que recurrir para alguna palabra, para conocer el significado, a ver el pequeño Larousse ilustrado, ¿no? Una cosa así gorda con unas letras chiquititas. Y de aquí a que encontrabas la palabra ya se te olvidaba qué andabas buscando. Y ahora ya no, o sea, todo eso ha cambiado. Ya ni digo de las comunicaciones y de los mensajes y de... Todavía hay un montón de términos que yo ando preguntando, ¿no? ¿Qué quieren decir? En fin, pues ya somos los viejitos. Faltan 15 minutos, 15 para que sean las 9. Thank you. Continuamos en la revista. Banzai la interpretó The Death of a Star. La muerte de una estrella. Está fácil. Faltan 10 minutos para que sean las 9. 10 para las 9. ¿Se acuerdan que el otro día, a propósito de los narradores orales que existen aquí, en todas partes, decíamos que todos de alguna manera somos narradores porque nos da por platicar cuando llegamos a casa o cuando llegamos al trabajo algunas de las cosas, ahora sí, probablemente nimias que nos han sucedido, pero uno las va aderezando para que no resulten tan nimias, que resulten un poquito más interesantes, ¿no? De plano, algunos hasta inventan. Pero todos somos narradores, a todos nos gusta que nos cuenten historias. No hay más que fijarse cuando alguien en la radio, en la televisión o personalmente nos va a narrar algo, inmediatamente ponemos atención, nos gusta que nos cuenten historias. A veces nos decepcionamos, puede ser que te decepcione, ¿no? Pero finalmente es un gusto y a todos nos gusta también contar las historias. Y hay gente que las sabe contar bien. Ahora, si esto lo llevas al terreno ya de un oficio, de un entrenamiento, pues te vuelves un cuentacuentos, actualmente stand-uperos que les llaman, ¿no? Stand-up, no me acaba de gustar el nombre. Stand-up, son como comediantes, ¿no? Solitos frente a un escenario, pues cuentan X cosa. Bueno, todos los seres humanos somos narradores, dice José de la Colina, que es un escritor, es un narrador. Y nos pasamos la vida contándonos unos a otros historias de veras o de mentiras. Un caso de la más rasa cotidianidad. El humilde oficinista, les cuento la historia. El humilde oficinista Pedro Pérez, disculpándose ante su esposa de llegar tarde a su casa. Cuenta que en la oficina se tardó en un encargo extra del jefe. Y que luego tardó en abordar el transporte, porque, digamos, el metro, porque todos los convoyes venían a reventar, y que cuando ya en la calle tomó el camino a casa, ¡chin!, comenzó a diluviar, y luego hubo de guarecerse largo rato bajo la cornisa de la farmacia de la esquina. Esa es una pequeña aventura, en modo cotidiano y realista. Nimia, ¿no? Pues bueno, qué chiste. Pero también pudo ser que Pedro Pérez, en la tertulia del bar, de después de las horas de oficina, pues no sé, a lo mejor se hubiera demorado narrando a los amigos una muy detallada historia de la quimérica noche erótica que había pasado en un lecho utópico con Lulú, la más inconquistable de las secretarias de la oficina. Esos son los que probablemente inventan, ¿no? Y ese relato oral sería la crónica de un suceso, pues más bien deseado, ¿no? O un cuento fantástico que se negaría a confesar su género. Es decir, que los seres humanos somos los orales cronistas y o los fabuladores de nuestra vida, de las vidas de otros y de los sueños de unos y otros. Y además somos más definida y definitivamente narradores cuando mediante la escritura contamos nuestras historias. Historias vividas u oídas o imaginadas, o yo diría una mezcla de las tres, ¿no? Entre los narradores, dice José de la Colina, surgidos en México a partir de los años 80, Ana García Bergua, que alguna vez estuvo aquí en el programa, destaca por su modo de ejercerse en lo que me gusta llamar el arte de Sherazada, es decir, un arte verbal de la seducción, que ella despliega en artículos, en ensayos, en cuentos y en novelas. Hasta puedo decir, dice José de la Colina, en qué momento, en cuál página, en cuáles líneas su arte de narradora me sedujo por primera vez. Por ejemplo, la siguiente línea, aparentemente no extraordinaria, pero que resulta una ruedecilla maestra en el mecanismo del relato. Que dice, pero ya en mi casa, estando dormido, sonó el teléfono y eran sus ojos. Y ahí termina. O sea, la línea recortada es el párrafo final de un cuento enumerativa y desviadoramente titulado Las piedras, los alfileres, los hielos, el vacío, el precipicio, así se llama, a cuyo protagonista, que a la vez es el narrador interior, lo inquietan, atemorizan y angustian los ojos de color azul, porque dice, en realidad no sé quién me mira detrás de los ojos azules. No sé quién me mira. La autora pudo usar el modo, digamos, explicativo de un narrador convencional. Sonó el teléfono, tomé el auricular y al oír su voz recordé sus ojos. Pero como quizá Ana García Bergua pensó que eso dejaría algo plano el relato, entonces prefirió una hábil elipse como la llave para una puerta. Y eran sus ojos. Abrió así el momento terminal del cuento a un instantáneo vértigo que insinúa en el lector la posible prolongación fantástica del relato, la historia de una mirada enviada por teléfono. Esa es una de las muchas sutilezas, pues, que suelen darse en los cuentos, en las novelas, de inquietud y sonrisa de Ana García Bergua, gracias, pues, a una intuición poética, ¿no?, subyacente a la mera narración. En cuanto a la intuición humorística de Ana, dice José de la Colina, citaré un párrafo de viva y turbia sensualidad de su reciente y muy entretenida novela La bomba de San José. Es buena, ¿eh? Yo la leí, es recomendable. Porque además le dieron por esta novela el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hace, no sé, que serían como 2 o 3 años, o 2 años quizá. En ese momento la principal protagonista es una esposa simpática, muy correcta, pero digamos inconforme con la mera condición de ama de casa y con la rutina hogareña. Narra que es besada por su marido, un hombre juerguista, cinéfilo, un iluso don Juan, y describe el vértigo muy sensorial y evocadoramente científico que el beso le causa a esta mujer. Después me besó apasionadamente. Sabía a tabaco y a vermut. Cuando me besaba así, yo me perdía. Me ganaba la voluntad completamente como esos zombies de las películas. La extensa lista de cuentos de Ana García Bergua puede ser adjetivada de realista, humorística y fantástica. Un triple mestizaje que cautiva al lector. Y en el cuadernillo Banquetes y Cadáveres, material de lectura 128 de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que por cierto Jorge Volpi ya lo nombraron ahí, director de Difusión Cultural de la UNAM, la autora de estas sutilezas literarias ha hecho una breve antología de sonrisas inquietantes o de inquietudes sonrientes a escoger. Ahí tienen una buena novela, para estas vacaciones, La bomba de San José, de Ana García Bergua. Bueno, Pues continuemos entonces con más música cuando ya son las 9 de la mañana aquí en la revista. Continuamos en la revista. Bueno, pues son las 9:04, las 9:04 aquí en la revista. Mi amigo Mario Raúl Mijares, ¿cómo te va, Mario? Carlos, buenos días y una agradable noticia al escuchar que Manuel es el nuevo director de Radio Más. No tengo el gusto de conocerlo en vivo, pero lo puedo reconocer por su timbre de voz, como su amplia cultura, espero que rescate esa estación. Pues sí, esa es la buena, la mala es que ya no está aquí con nosotros. Ya no vino hoy y no recibí recado, ahorita lo ando buscando a ver qué va a pasar. Pero sí, claro que es una buena noticia, aunque pues yo ya lo preveía desde que me dijo. Él me dijo de esto hace como un mes, pero pues era un secretillo, ¿no? Y entonces yo le dije, no nos vais a abandonar. Dice, no, ¿cómo crees? Pues no ahorita, pero ya que me nombren, quién sabe. Yo creo que mientras más radios culturales existan, será mejor. Que pueda haber una sana competencia, pues sí, no necesariamente. Yo creo que hay tantas cosas de que se puede hablar y los diferentes estilos. Seguramente cuando esté Manuel al aire, pues tendrá mucha gente, ¿no? Esperemos que no sea en este horario, pero igual nosotros tenemos nuestro auditorio, pues no crean que no. Entonces la idea, a mí me parece que ya una vez que se asiente bien, Mario, sería cosa de que lo busquemos y a mí se me antojaría que hiciéramos como un complemento, ¿no? Si, por ejemplo, él me figuró que parte de su producción y de su idea tendrá que ser musical, porque él es músico, y programas producidos, ¿no? De música, sobre todo veracruzana, porque es una radiodifusora que ha tenido ese sello siempre de ser muy veracruzana, ¿no? Nosotros no tanto, creo que nos está haciendo falta así música de Veracruz, pero si la tiene Radio Más, nosotros no trataremos de competir, me parece, con ese tipo de producciones, ¿no? Nosotros podemos hacer otras cosas que a lo mejor allá no les sea tan fácil realizar. No sé, de tal manera de establecer una especie de complemento, de no estarnos pisando unos con otros, y de que sí que la gente sepa que el sello de Radio Más va a ser la buena música veracruzana, por ejemplo, o las letras veracruzanas, y la universidad, la radio universitaria tendrá otra misión, ¿no? Otro tipo de producciones que visto ya en un mapa se podría complementar muy bien. Eso sería, a mí eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Claro. Cada quien tiene sus lineamientos y su manera de hacer las cosas y sus prioridades. La nuestra es la misma universidad, ¿no? Y lo que emane de ella. Y si se puede hacer radiofónicamente agradable, accesible, pues ya perfecto, ¿no? Quizás esa no sería la fortaleza que podría tener Radio Más, ¿no? Ellos serían por otro lado. En fin, pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues aquí seguimos. Lo que acabamos de escuchar es a la grandiosa Sarah Vaughan, Scott Blues. Javier Velasco, otro escritor. Su artículo se llama La tiña radical. Perdón que sea sincero, pero tengo a los radicales por imbéciles. Este es un artículo pues que puede resultar controversial. Vamos a ver. La gente radical, ¿no? El acto de pensar parece ya superfluo cuando no traicionero, una vez que te instalas ya en la última orilla de la intransigencia, ¿no? Hay una larga lista de certezas y creencias en las que el radical no se manda solo, por más que se proclame independiente. Su sitio natural es el extremo, cualquier otro se teme y lo saben los suyos. Le restaría prestigio y prestancia, ¿no? El radical es radical y además tiene su, como dicen, le habla a su tribu, ¿no? Para alguien que se mira en el espejo más de lo que cualquiera admitiría, se trata de un pavor equiparable al de no hallarse al otro lado del cristal. ¿Y no es acaso imbécil el narcisismo? Extraña vanidad la de quienes se jactan de poseer la razón, cual si fuese trofeo y no herramienta. No recuerdo a la fecha un solo buen consejo de la vanidad. Si he de hacer un recuerdo de mis ratos imbéciles, me temo que en los peores ratos aparece la sombra del orgullo. Es por ello quizá, es decir, por pudor narrativo, que más de uno lo cuento como hazaña. Casi todos perdemos el sosiego en la defensa airada del amor propio, ¿no? Y en ese trance hacemos o decimos idioteces extremas para que de una vez el enemigo entienda que ha despertado a la bestia escondida y de aquí en adelante todo lo que suceda se abonará a su cuenta. ¿No faltaba más? ¿Quién va a marcarle el acto a una soberbia cargada de razones? ¿El radical? No puede aceptar un error sin mirarse ridículo delante del espejo y tampoco es que tenga sentido del humor con tamaña conciencia de la propia importancia. Los radicales pintan una raya más allá de la cual el mundo está poblado por antípodas, es decir, que el total de sus congéneres somos viles o idiotas. Menos ellos, claro, que tienen la razón. Siempre la razón. Más que radicalismo, hay en esa certeza un tufillo de incienso que remite a cilicios y confesionarios, ¿eh? O en su frecuente caso, a la similitud desfachatada. No es uno radical ni de tal se las da, sino es para que medio mundo se entere. Como los convertidos por el ardor de algún profeta carismático o la cerril destreza de un cierto merolico, quien se radicaliza, mírase iluminado por su capacidad intempestiva de responder a todas las preguntas a partir de unas pocas certezas circulares, como aquella de que solo se gana la razón, porque ésta tiene dueño, según sus escrituras, a fuerza de perderla, cuando no desdeñarla y perseguirla para que no se atreva a razonar. A ver, tenemos desde niños a nuestros radicales, entonces se llamaban bravucones, y su mérito estaba en que uno los creyera capaces de cualquier atrocidad. Varios eran cobardes camuflados por el antifaz de la fanfarronería, estúpidos tal vez, y en tal medida más y más temibles. Algo crece torcido ahí donde a la idiotez se le respeta más que a la razón. No vaya a ser que se radicalice. Lo radical se pega, ¿eh? ¿Cómo no? Releo, dice Velasco, lo aquí escrito, y detecto el contagio desde el mero principio. ¿Qué más puede desear un radical sino que lo tengamos por imbécil, que es justo como nos tiene a nosotros? El radical nos quiere radicales, fieros, sordos, daltónicos, ciegos al error propio y policías de la conducta ajena. Lo de menos es si eres de los suyos, con tal de que no estés con los del medio, ¿eh? Los tibios. Mucho antes de abolir la educación laica, los partidos políticos o la libre expresión, el radical se aplica a abolir una por una las tonalidades. No hay más opción, es con él o en su contra. Igual que el bravucón, el radical no toma prisioneros. ¿Para qué? Si nos sabe sus rehenes a nosotros. Por más que se pretenda razonable, un radical elige el pleito callejero sobre el diálogo. ¿De qué va a dialogar? ¿Quién ha tenido, tiene y seguirá teniendo la razón, con quien nunca jamás podría tenerla, porque es el enemigo de sus grandes certezas y no merece tregua ni consideración? Y si al fin se decide a pelear, el radical, su mera condición de guerrero extremista, le faculta y absuelve de antemano para valerse de engaños, trampas, que serían muy mal vistos, en quien no fuese dueño de la razón de marras. Aquel que juega limpio es sospechoso de no ser lo bastante radical. Tanto se habla hoy en día del inminente presidente Trump y su equipo de funcionarios radicales, que el ambiente comienza a enrarecerse, o a radicalizarse, o a imbecilizarse, para deleite y jauja de extremistas afines e interdependientes Parece que el berrinche, el exabrupto, el lapsus brutus y el ridículo infame reclaman ya derecho de ciudadanía. Parece que es radical y justo y necesario. Si la razón te asiste, pórtate como imbécil de campeonato delante del espejo para colmo. Javier Velasco, la tiña radical se llama. Bueno, vamos con otro poquito de música aquí en la revista. Dice FG2, Mr. Romano, somos los mileniarrucos. Sí, cierto, somos los mileniarrucos. Las 9:15, regresamos. Thank you. Bueno, Manuel Vázquez, una disculpa para el público que lo está esperando los lunes, pero tuvo, por razones obvias, ¿no?, de su reciente cargo, pues está ahorita muy ocupado, pero no nos ha abandonado hasta ahorita. Pero pues ya le dimos las gracias para la... sí, pues ya nos veremos en enero, ¿verdad?, porque ya esta es la última semana y el próximo lunes pues ya no habrá revista. La gente muy asidua al programa, pues te tendrá que conformar con los podcasts que pueden descargar, aunque sean emisiones anteriores. A lo mejor hay algunas emisiones de la revista que no hayan oído, y pues si no les sabe el desayuno sin revista, pues ahí lo pueden descargar. Bueno, saludos a Manuel. Lo que acabamos de escuchar se llama La Arpeggiata, el grupo. La Arpeggiata. Muy bien. El famoso boom latinoamericano, Vargas Llosa, Borges y el boom, Alfredo Villeda, en una nota que nos habla de que escuchar a Vargas Llosa es una experiencia tan rica como leerlo. Claro, algunos dirán, mientras no hable de política, pero depende de quién diga eso, ¿no? El fusilero tiene la sana costumbre de aparecerse en las conferencias que el escritor dicta en México. Porque siempre hay un matiz, una anécdota, una ligera sutileza, si se le permite la aparente repetición que solo da el discurso, ¿no? Que acaso sea un exceso considerar improvisado en el autor de esa talla. De un par de charlas en la Universidad de México, de la UNAM, lustros atrás, salieron memorias hasta divertidas. Por cierto, Benito Taibo ya es el nuevo director de Radio UNAM. Y Armando Casas, es de televisión de TV UNAM. Son gente de ahí mismo, ¿no? Para que no haya bronca. Entonces, de un par de charlas en la UNAM, lustros atrás salieron memorias hasta divertidas de un hombre que dice haber hallado el humor en la escritura cuando imaginó el lenguaje de los memorándums militares para su libro Pantaleón y las visitadoras. Y está sensacional los memorándums, imagínense, solicitando prostitutas para la tropa o para los trabajadores de qué lugar. Y los memorándums están, de veras, para morirse de risa. El mayor reto para un novelista, dijo entonces, y surgió en esa velada el nombre de Jorge Ibargüengoitia, claro, maestro mexicano en la materia, ¿no? Relató también cómo ese grupo de muchachos que se convirtió en el boom latinoamericano, bueno, muchachos en aquella época, se afanaba con igual ahínco en las artes de la literatura y en las de la bohemia parisiense. Salvo uno de ellos, Julio Cortázar, quien se desaparecía de las andanzas festivas y al otro día, como si contara cualquier incidencia, explicaba su huida. ¿Por qué te fuiste, Cortázar? Ah, pues es que fui a escribir un capítulo de Rayuela. Claro, decía Vargas Llosa a su auditorio estudiantil. Cortázar podía hacer eso porque era un genio. Pero el resto debíamos esforzarnos al doble, con disciplina. Se refería a los amigos con los que departía en aquella época en Europa, como García Márquez y Carlos Fuentes. Del Gabo lo recordó en la charla de hace 2 semanas en la FIL de Guadalajara, o sea, Vargas Llosa. Tuvo noticia cuando, estando en Europa como reportero de la televisión francesa, le llegó a sus manos el libro El coronel no tiene quien le escriba. Pues comentó que siendo un grupo nutrido, el de los nuevos autores latinoamericanos, nadie sabía de ellos fuera de la de sus fronteras, ¿no? Pues menos en Europa. Y fue allá en Europa donde se comenzaron a conocer entre ellos mismos, los latinoamericanos, que luego conformaron el llamado boom, cuando Francia, que dictaba entonces la línea de lo que valía la pena leer, Francia decía, entonces volvió su vista a ellos, ¿no? A los latinos. Y también a los latinoamericanos. También en Guadalajara recordó Vargas Llosa una anécdota de su época reporteril en primera fila para una conferencia sobre Shakespeare convocada por la UNESCO, en la que un hombre venido de la lejana Argentina, ya casi ciego, mirando al vacío, con un francés perfecto y anacrónico, citaba de memoria en inglés al padre de esa lengua y despertó el interés del mundo intelectual en París. Jorge Luis Borges, la génesis del boom había comenzado. José Emilio Pacheco ha recordado en un breve libro que cuando François Mauriac, premio Nobel de Literatura, leyó Ficciones de Borges, escribió: mientras en América Latina existe Borges, en Europa seguimos rumiando en los establos del naturalismo. De ese tamaño fue la sacudida que la prosa del argentino provocó en el epicentro internacional de las letras, y Vargas Llosa estuvo ahí. Pásale, Andrea, antes de que nos despidamos, porque queremos saber cómo va a estar la ensalada. Bien, aquí estábamos echando chisme en la cabina. Ah, eso es bueno. Muchas gracias, Carlos. Hoy va a estar nuestro invitado y querido amigo Horacio Albalat. Ah, como no, queridísimo. Que es una, aparte de que es amigo de la ensalada, es amigo de muchos jalapeños y de más productores aquí en el estado de Veracruz. Sí. Y vamos a platicar sobre permacultura. Sobre ¿cómo? El tema de permacultura. ¿Qué es? Que es una filosofía, una forma de vivir, más que nada. Uh-huh. Y es una forma de estar en equilibrio con nuestro entorno. Es uh-huh. es una práctica. Y vamos a platicar. Y bueno, qué David mejor que Lynch. Sea Horacio, pues, sí, obviamente. Sí. Y David también es permacultor, entonces uh-huh. va a estar muy interesante la plática. Vamos a tener. Vamos a platicar sobre la malanga también, cómo consumirla. Y tenemos en la sección a lo práctico algo uh-huh. bien interesante, que es cómo cuidar a nuestras mascotas con antipulgas hechos en casa y que aparte son orgánicos y uh-huh. y no nos dañan a nosotros. Uh-huh. Bueno, pues va a estar muy bueno el programa entonces. Así es. Buena así ensalada que para hoy. Después de la revista, a la ensalada. O sea que ya en unos cuantos minutos nos quedamos. Y yo te invito a que nos despidamos con la rama a propósito, ¿no? Ah, como sí. Como ninguno. Me parece muy bien. Órale, muchachos, quítense el sombrero, porque en esta casa vive un caballero. Un caballero vive un general. Pedimos licencia para comenzar. Naranjas y rimas, rimas y limones. Más linda es la virgen de todas las flores. Yo